Sábado de la 34ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. En aquel tiempo Jesús dijo: tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes, como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hoy sábado es el último día del año litúrgico, y qué mejor lectura evangélica que esta, que hace referencia al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva en la segunda venida, y también al final del tiempo individual, particular, no solamente el tiempo histórico o universal, sino de cada uno, el cual sobrevendrá con la propia muerte, porque ahí será el tiempo final de cada uno. Y el Señor, haciendo referencia a este fin, o a este doble fin, nos dice que estemos prevenidos, que tengamos cuidado de no dejarnos arrastrar por los excesos, por los pecados, la embriaguez y demás pecados, las preocupaciones de la vida. Interesante, porque muchas veces las preocupaciones, el estar no ocupado, lo cual es algo bueno y necesario, sino preocupado, que es un exceso de ocupación, hace que descuidemos esa vigilancia espiritual, por ejemplo, la oración. La preocupación, entendida así como un exceso de ocupación, genera inquietud y muchas veces revela también una desconfianza en lo que llamamos la divina providencia. Porque quien tiene fe en la providencia de Dios vive ocupándose de las cosas, ciertamente, pero confiando de que el primero que se ocupa es Dios. Y en consecuencia, no todo depende de la persona humana. Y eso trae, vivir así en esa actitud, trae paz, trae tranquilidad al alma, y la persona vive en un clima de confianza con respecto a Dios, sabiendo que Dios se ocupa, sabiendo que Dios provee, y que nosotros simplemente hacemos lo que está de nuestra parte, y Dios nos acompaña y nos sostiene. De lo contrario, cuando falta esta actitud, o esta relación con Dios, o esta fe en la divina providencia, con facilidad caemos en preocupaciones, inquietudes, y toda suerte de inestabilidad espiritual o emocional. El Señor nos invita entonces en este día a estar atentos y a pensar en que la historia tiene un final, que Él vendrá a juzgar y a pensar también en nuestra propia vida, que tendrá un final con la propia muerte, porque nos vamos a morir. Por más que no nos guste recordar esto, pensar en esto, o no nos guste que nos lo recuerden, es una gran verdad, es una certeza absoluta. Y acá fíjense la paradoja: esto que es una certeza irrevocable, absoluta, muchas veces no queremos escucharlo, menos aún prepararnos para ese momento. Y en cambio sí queremos prepararnos para momentos o situaciones que son más inciertas en la vida. O sí queremos quizás escuchar o saber acerca de cuestiones que son más inciertas o más opinables o menos precisas. En cambio, esto que es tan pero tan cierto, es como que no queremos oírlo, escucharlo. En el fondo, quien vive así en esta actitud de no atención y no preparación para la muerte, revela una falta de fe en la vida eterna, evidentemente. Porque la muerte no debería ser una ocasión para inquietarnos, preocuparnos o angustiarnos, sino una ocasión para llenarnos de esperanza y de alegría, si la entendemos y la aceptamos como un paso para Dios, para la vida eterna. En cambio, si genera inquietud, angustia, preocupación, malestar, si nos volvemos negadores de esta verdad tan absoluta, tan evidente, la muerte, es quizás porque no estamos preparados espiritualmente o porque dudamos acerca de lo que vendrá luego de la muerte. Es decir, la falta de fe. Hoy Cristo nos advierte sobre esto. Nos habla de la muerte y nos dicen: estén prevenidos, porque esta será, como dice en otro lugar del Evangelio, como un ladrón de improviso. Vendrá de manera rápida e inesperada, lo cual supone y exige de parte nuestra una preparación espiritual. En cambio, hay personas que no piensan en esto, que están muy esclavizadas al momento presente, impedidas en meditar acerca de no el presente, sino la eternidad. Y es por eso que en esa actitud es muy fácil caer en pecados, vivir esclavizado al pecado, atado a los excesos, porque el pecado es una propuesta muy fuerte, muy intensa de placer para el momento presente. La tentación y luego el pecado hace que uno quede atado, amarrado al presente, impedido de pensar no solamente en la eternidad, sino en el día de mañana. Porque muchas veces, al día siguiente, no más de haber pecado, aparecen las angustias, aparece el vacío que genera el pecado, porque el pecado es una propuesta fuerte de placer en ese momento, y luego el vacío, el sinsentido, la nada, la confusión que sobreviene poco tiempo después. Por el contrario, quienes viven en una actitud distinta de preparación espiritual, de preparación para la muerte, como dice ese libro famoso de San Alfonso María de Ligorio, Preparación para la muerte, saben que quizás a veces debamos renunciar, abstenernos de algunos placeres temporales, instantáneos, momentáneos, algunos placeres desordenados, pero que esa renuncia o esa abstinencia trae como consecuencia paz al día siguiente. Y paz luego que se prolonga en la vida eterna. Muchos no piensan en la muerte porque consideran que esta aún no vendrá, que todavía falta, y es una actitud que el Evangelio llama de necio. El necio, aquel que dice todavía no, aún falta. Y la verdad que es de necio, porque nadie conoce el futuro y podríamos morir hoy mismo. También es de necio decir, más adelante me voy a preparar, luego me confieso, luego pediré perdón de mis pecados, luego voy a rezar. Eso es de necio, porque quien no quiere arrepentirse ahora, quien hoy hace una opción, no por Cristo, sino por el pecado, es difícil pensar que luego sea al revés la situación. Difícil, no imposible, pero sí difícil. Pidamos al Señor entonces esta preparación para la parusía, la preparación para la muerte, cuidándonos de los excesos, de los pecados, cuidándonos de las excesivas ocupaciones o preocupaciones. Y que podamos vivir en esta actitud de oración, como dice hoy el Evangelio. Oren incesantemente. Quien ora difícilmente se encuentre al momento de la muerte en una actitud de falta de preparación. Porque como dice el mismo santo que hemos citado, San Alfonso, el que ora se salva, y el que no ora, el que no reza, se condena. Que podamos vivir en esta actitud de oración para prepararnos del mejor modo, con la oración, con la fe, con la gracia de Dios, prepararnos para la muerte, prepararnos para el juicio que sigue a la muerte. prepararnos para la segunda venida de Cristo. Que Dios los bendiga.